Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es imposible atravesar la vida sin que un trabajo salga mal hecho, sin que una amistad cause decepción, sin padecer algún quebranto de salud, sin que un amor nos abandone, sin que nadie de la familia fallezca, sin equivocarse en un negocio. Ese es el costo de vivir. Sin embargo, lo importante no es lo que suceda, sino cómo se reacciona. Si te pones a coleccionar heridas eternamente sangrantes, vivirás como un pájaro herido, incapaz de volver a volar. Así que acordate de lo bueno. Cuando el cielo esté gris, acordate cuando lo viste profundamente azul. Cuando sientas frío, pensá en un sol radiante que ya te ha calentado. Cuando sufras una temporal derrota, acordate de tus triunfos y de tus logros. Cuando necesites amor, reviví tus experiencias de afecto y ternura. Acordate de lo que has vivido y de lo que has dado con alegría. Recordá los regalos que te han hecho, los abrazos que te han dado, los paisajes que has disfrutado y las risas que has vivido. Si esto has tenido, lo podrás volver a tener, y lo que has logrado lo podrás volver a ganar. Alégrate por lo bueno que tenés y por lo de los demás. Desechá los recuerdos tristes y dolorosos, no te lastimes más. Pensá en lo bueno, en lo amable, en lo bello y en la verdad. Recorré tu vida y detenete en donde haya bellos recuerdos y emociones sanas, y revivílas. Visualizá aquel atardecer que te emocionó, reviví esa caricia espontánea, disfrutá nuevamente de la paz que ya has conocido. Pensá y viví el bien. Allí, en tu mente, están guardadas todas las imágenes, y solo vos decidís ¿cuáles has de volver a mirar? Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.